الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمكتب، لا نساوم على حريتنا، لا إخفاء، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أميال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالية، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera. Arratsaldeon alabe diren uinen bitartez astelenean entzuten gaituzuen ontzat, eta egunon berriz tastazen uinen bitartez Bilbon igande goiz partean entzuten gaituzuen ontzat. Astero legez eta ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Gaurkoan kontu asko izango ditugu mintzagai. Batetik, egun hauetan Palestinan ospatzen den nazioarteko hezkuntzaren gizarte foroa izango dugu mintzagai. Besteak beste Mikadoren Michel Barsaski Alternative Information Center erakundeko kidearen iritzia izango dugu entzuteko parada. Bestalde mintzatuko gara oliba jasotzeko garaiaz. Usta garaia dugu eta urtero legez ba kolonoak jotakeari dira ba olibaren bilketa oztopatzen, palestinarrak erasotzen eta ba bide guztien bitartez oztopatzen ba hoize olibaren usta jasotzea. Hori bai, kontu hauei heldu aurretik eta astero egiten dugun bezala hasiera emango diogu irratsaioari azken aste honetako albistei errepasoa ematen. Legia Palestinatik azken aste hontan etorri zaizkigun zenbait albistea aztertuko ditugu. Thank you. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste hontan? Bueno, baskotan hitz egin dugu Intifadan Rachel Corrieren kasuaz, dakizuen ez duela urte batzuk, Israel armadak hil zuen Rachel Corrie, ISM-eko nazioarteko mugimenduaren kidea zena, Israeldar buldozer bat gainetik pasandoren. Eta dakigunez ba lehenengo epaiketa bat gertatu zen, horren ondorioek ez zuten konbentzitu Rachelen familia, eta berriz aurten ari dira berriro epaiketa prozesu honetan, eta honen inguruko berri bat daukagu aste honetakoa. La familia Corrie apela a la decisión que permite a los soldados testificar ocultos tras una pantalla. Los abogados del Estado cursaron ante el tribunal esta inusual petición el pasado jueves 7 de octubre, argumentando que era necesaria para procurar la seguridad de los soldados e impedir la distribución de sus imágenes. El juez del tribunal del distrito de Haifa dictaminó que sería permitido a los dos soldados, quienes ya eran conocidos públicamente, ofrecer sus testimonios ocultos a la vista del público. Por su parte, los abogados de los Corrie apelaron tal decisión alegando que permitir a los soldados testificar tras una pantalla infringe el derecho fundamental a un juicio abierto, justo y transparente. Ellos adujeron que la petición del gobierno estaba basada en un amplio documento sobre la seguridad emitido por el ministro de Defensa, Ehud Barak, en 2008 y no avalado por evidencias concretas que sustentaran sus temores por la seguridad de los soldados. Los abogados solicitaron al Tribunal Supremo revisar la decisión del juez en el sentido de permitir a la familia ver a los testigos aun cuando el público no pudiera. El abogado Hussein Abu Hussein, que representa a la familia Corrie, declaró: «Un proceso judicial abierto y transparente es el único modo de garantizar un juicio justo. No hay razón por la que estos dos soldados deban testificar detrás de una pantalla. La petición del gobierno es un vergonzoso intento de añadir un manto de secretismo al juicio civil y proteger a los soldados de la incomodidad de decir la verdad en una sesión abierta». Las siguientes audiencias están programadas para los días 17, 18 y 21 de octubre, por tanto, durante la semana pasada. Bueno, y continuamos, ya hablamos de que un diputado israelí anula su viaje a España por temor a ser detenido. Bueno, pues es una información que sacamos del Mundo, os podéis imaginar cómo tratan la noticia, y os comento. Bueno, dicen que junto a otros 6 altos mandos israelíes, Dicher, ex jefe de los servicios secretos internos, pues está en el punto de mira de la denuncia presentada por un grupo pro-palestino por su responsabilidad en el ataque contra Salah Shehade, jefe supuesto del brazo armado del grupo islamista Hamas, que supuso también la muerte de 14 civiles palestinos. El bombardeo de la Fuerza Aérea en Gaza tuvo lugar hace 8 años en plena intifada. Bueno, aunque la causa abierta por el juez Fernando Andreu, que les había imputado crímenes de guerra, fue archivada en abril al haberse investigado el caso, dicen, en una comisión independiente israelí. Lo independiente, un poco entre comillas, dice que Dicher no quiso asumir riesgos. Dice que antes de hacer las maletas verificó si aún había alguna posibilidad de ser detenido o interrogado en el territorio español. Decía que quería asegurarse completamente que podía entrar y salir de España sin ningún tipo de problemas. Dice: no puedo arriesgarme y esperar a que algún simpatizante del terrorismo decida ponerme una denuncia, explica. Bueno, pues por lo visto está sin causas abiertas, según los representantes españoles, que le recordaron que no hay ninguna causa contra él, pero añadieron que no le podían dar inmunidad en caso de que alguien presentara una denuncia. Como respuesta, Dieter, que iba a encabezar la delegación israelí, decidió no viajar y enviar una carta de protesta a la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez. Dice que España debería tomar responsabilidad sobre este asunto, comenta. Dice que al no recibir suficientes garantías del Ministerio de Justicia español, decidió quedarse en su ciudad, Askelón, al sur de Israel. Dice que no es un problema personal suyo, sino de cómo un diputado israelí puede ser detenido por una operación contra un architerrorista como Shehade, como si él no fuera un terrorista. Lamentó la muerte de los civiles, pero no es sencillo actuar contra terroristas que se esconden entre la población, añade. Dice que es curioso que precisamente dirigentes palestinos que ocuparon cargos en los servicios de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina y con un historial dudoso puedan entrar en España sin problemas. Concluye en alusión a uno de los invitados de la conferencia de Madrid, el ex jefe de seguridad de la seguridad palestina, Mohamed Dahla. Dicen que fuentes diplomáticas israelíes afirman al Mundo que probablemente Dieter no hubiera tenido ningún problema en viajar, ya que no hay ninguna denuncia en su contra, pero creemos que al final no ha querido arriesgarse a una situación embarazosa y desagradable. Vamos, bueno, el seminario está organizado por la Coalición de Madrid, que reúne asociaciones civiles israelíes, palestinas y europeas a favor de la resolución del conflicto en base a la iniciativa de la Liga Árabe. Este es uno de los casos que, por ejemplo, pues se pudo escuchar en las pasadas jornadas celebradas en Bilbao sobre derecho internacional. El abogado Antonio Segura comentó este caso. Este militar israelí tiene, pues bueno, de caso de poner el pie en suelo del territorio del Estado español, pues se le podría detener por crímenes contra la humanidad en virtud de la jurisdicción universal, que todavía, y mientras no entren en vigor las modificaciones que el señor Moratinos hizo a la legislación española, pues se puede aplicar en el Estado español, y por un caso de, pues como decías, un ataque aéreo en el que descargaron una bomba de 100 kilos sobre un edificio entero en el que supuestamente había un activista de Hamas, y pues aparte del activista se cargaron a 14 familias que vivían en el mismo edificio. Sí, aquí nos pone que son 14 civiles, pero bueno, son 14. 14 familias. Bueno, dakigunez, Gazan bizitzorrera eramatean nahiko zaila izaten da, eta baita arrantzan dabiltzaten hoientzat ere. Izan ere, dakizunez, ba, inguru guztietan Israelar armada dabil mugua kontrolatzen, eta baita itsas partea ere. Urrengo berriak honen inguruan hitz egiten digu. Pescar en Gaza, un oficio mortal. Mohamed Mansour Baker tenía 20 años cuando lo reventó una bala que le entró por el costado derecho. Muerto por ser pescador, estaba junto a sus tres primos mientras amaneció el 24 de septiembre junto a la playa de Al-Sudanilla en Gaza. Retiraba sus redes cuando sintió el impacto. Le disparó una patrullera desde la Armada israelí. Ingresó cadáver en el hospital Kamal Oudwan con un padre imposibilitado. El suyo era el único sueldo que entraba en casa. Unas cuantas planchas de aglomerado para 6 personas en el campo de refugiados de Shati. La mar era su forma de llevar comida a la mesa. Ahora la casa de los Baker lleva una semana, ya casi más de un mes, viviendo de la caridad de los vecinos. Su caso no es una excepción. En los últimos 4 años, otros tantos palestinos han muerto por ataques de Israel cuando faenaban en aguas de Gaza. En 2009, 7 trabajadores fueron heridos por arma de fuego en el Tamar. Otros 5 lo fueron mientras estaban en tierra preparando sus aparejos. 6 civiles más fueron igualmente alcanzados por los disparos. 68 pescadores fueron apresados y 29 embarcaciones fueron confiscadas, con pérdidas de 36.500 a 146.000 euros por cabeza, según datos de ISM, International Solidarity Movement. En 2 ocasiones también se recibieron disparos desde patrulleras egipcias. Las víctimas sostienen que lo único que hacían era trabajar, pero las autoridades israelíes afirman que siempre ha habido sospechas suficientes para ellos, entendemos, como para abrir fuego, bien porque el barco se encontrase fuera de la franja autorizada para la pesca, bien porque se temía que portase contrabando o material armado, explica un portavoz de las fuerzas defensivas israelíes. El caso de Mohamed se enclavaría en el primer supuesto. Sostiene Israel que su barco, el Barks, salió del área marítima exclusiva de pesca, de 3 millas náuticas desde la costa. Ya nos podemos imaginar en 3 millas desde la costa lo que se puede llegar a pescar. Sostiene que los soldados dispararon al aire como aviso, pero los pescadores no retrocedieron. Entonces les apuntaron. Ahora hay una investigación abierta para demostrar que su versión es correcta. No es eso lo que explican los testigos del ataque. Amer, uno de los primos del fallecido, afirma que la armada se les acercó cuando ellos estaban a 100 metros de la playa. En aguas legales y sin advertencias, abrió fuego. La balacera duró 10 minutos. Luego los militares dieron media vuelta. La lancha fue a tierra. Hora después vino el funeral. No quedaba otra cosa que hacer. Y hablamos pues del control marítimo de la Franja de Gaza por parte de la Armada israelí. Y bueno, tema que seguramente pues nos traerá muchos al recuerdo, el ataque que el pasado mes de mayo pues llevaban ataque soldados israelíes contra la Flotilla de la Libertad, cobrándose la vida de 9 pacifistas. El pasado martes, Netanyahu, el primer ministro israelí, visitaba a los comandos que mataron a esos 9 pacifistas en una visita, pues dándoles muestras de apoyo. Noticia que recogemos de la agencia Reuters. Netanyahu visitó hoy, por el pasado martes, y elogió a los comandos israelíes que mataron en mayo a 9 pacifistas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó el martes la base de los comandos navales israelíes que mataron en mayo a 9 activistas turcos a bordo de un barco humanitario con destino a Gaza. El recorrido de Netanyahu por la base de alta seguridad de la Flotilla 13 sobre la costa cerca de Haifa fue un gesto desafiante para la comunidad internacional, que condenó duramente el mortífero ataque. La visita se produjo luego del testimonio el domingo del jefe del ejército israelí, quien declaró ante una investigación encargada por el Estado judío que los comandos se encontraron con pasajeros armados en el Mavi Marmara y dispararon 308 balas cargadas durante el asalto. Gaza se ha convertido en una base terrorista iraní, dijo Netanyahu en referencia al territorio palestino controlado por Hamas en un discurso a los miembros de la flotilla número 13. El primer ministro dijo que el ataque del 31 de mayo contra la embarcación turca, una de las 6 naves que intentaban sortear el bloqueo naval israelí en la Franja de Gaza, había sido crucial, esencial, importante y legal. También elogió a los comandos que actuaron, según él, con coraje, moral y moderación. La intercepción de barcos en aguas internacionales y el fatal desenlace de la operación tensionaron las buenas relaciones entre Israel y Turquía, que ha pedido una disculpa y una indemnización. Los comandos de la Flotilla 13 estaban equipados con material antidisturbios, pero rápidamente pasaron a usar artillería real ante lo que Israel definió como una oposición armada. Así se dirigía Netanyahu a los soldados. Ustedes actuaron contra ellos, que vinieron a matarlos e intentaron matarlos, dijo Netanyahu, quien se reunió con algunos de los comandos que participaron en la operación. No hay nadie mejor que ustedes. Los felicito, agregó. Crispado por la reacción turca internacional ante el ataque contra el Mavi Marmara y cauteloso ante las denuncias de crímenes de guerra, Israel lanzó su propia investigación para ayudar a preparar su alegato para otra pesquisa separada a cargo del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El mes pasado, 3 expertos del organismo condenaron el ataque como ilegal y dijeron que había violado los derechos humanos y de la ley humanitaria internacional. También señalaron que el bloqueo a Gaza había provocado una crisis humanitaria y era ilegal. Bueno, y continuamos con Netanyahu, y que nos dice que califica de absurda la decisión de la UNESCO sobre la tumba de los patriarcas. Dice así, este personaje, dice que los intentos de desconectar al pueblo de Israel de su herencia son absurdos. Dice, es una noticia que sacamos de EFE, y nos dice que el primer ministro, en un comunicado difundido en el que hace alusión a la relación entre los judíos y la cueva de los patriarcas en Hebrón y la tumba de Raquel en Belén. Si los lugares donde están enterrados los patriarcas y matriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Lea y Raquel, desde hace unos 4.000 años, no son parte de la herencia judía, entonces, ¿qué es parte de nuestra herencia?, se preguntaba en un comunicado en el que condena la decisión. Ambos santuarios, venerados por las tres religiones monoteístas, se encuentran en ciudades palestinas, pero son controlados por las fuerzas de seguridad israelíes. Y la semana pasada la UNESCO decidió no reconocerlos como parte de Israel. Para la UNESCO, que aprobó por amplia mayoría una iniciativa de los Estados Árabes, se trata en ambos casos de mezquitas que forman parte integral del territorio palestino, y cualquier intento de Israel de atribuirlos a su patrimonio cultural viola la legalidad internacional. Los musulmanes conocen la tumba de los patriarcas en Hebrón como la mezquita de Ibrahim y la tumba de Raquel como la mezquita de Bilal bin Rabah. Netanyahu lamentó que una organización creada para promover y preservar el legado histórico por todo el mundo esté tratando, por razones políticas, de deshacer los lazos entre el pueblo judío y su herencia, y resalta que Israel, a diferencia de sus vecinos, continúa garantizando la libertad religiosa en ambos para futuras negociaciones. Ya. Pues bueno, intentar justificar la ocupación de Hebrón, porque enterraron a un pollo ya hace 4.000 años, con la poca veracidad científica que pueda tener eso, pues me parece de un delirio colectivo tremendo. Bueno, pues parece que el delirio colectivo de muchos israelíes sigue adelante, como pudimos ver la semana pasada, bueno, en unos enfrentamientos que pudimos ver además en la televisión, en los que se podía ver cómo ultraderechistas judíos fueron a hacer una visita a cierta zona de lo que hoy en día es el Estado de Israel, los territorios ocupados en 1948, y cómo fueron recibidos como merecían, pues por parte de la población árabe ahí asentada. Ultraderechistas judíos provocan incidentes en una ciudad de mayoría palestina. La localidad de Umm el Farm, de mayoría palestina y situada en los territorios de 1948, hoy llamado Estado de Israel, fue el día 27 escenario de violentos disturbios en respuesta a una manifestación de extremistas judíos que acudieron en actitud provocadora. La calma llegó después de varias horas de enfrentamientos entre varias decenas de contramanifestantes palestinos y la policía israelí, que realizó 10 detenciones. En el mismo momento en el que los manifestantes judíos, unos 70, llegaron al pueblo, la policía israelí disparó granadas lacrimógenas y ensordecedoras y empleó un cañón de agua para dispersar a los contramanifestantes palestinos. Algunos contramanifestantes, encapuchados y subidos a los tejados, lanzaron piedras contra los policías y manifestantes judíos. Asimismo, levantaron una barricada con fuego, con neumáticos y ramas. El portavoz de la policía israelí, Mickey Rosenfeld, destacó que la calma ha llegado tras la marcha de los manifestantes judíos y la detención de 10 lanzadores de piedras que fue llevada a cabo por agentes disfrazados de contramanifestantes palestinos. Vaya. Cual seguramente estos policías disfrazados también lanzaron alguna que otra piedra. Bueno, curioso. Más de un millar de policías, entre ellos la unidad montada y guardias fronterizos, se desplegaron en la zona. Más de un millar de policías. Más de 1.000 policías. Se desplegaron en la zona constantemente sobrevolada por un helicóptero. Es decir, que esta caterva de ultraderechistas judíos llegó acompañada por más de 1.000 policías y con la infraestructura de un helicóptero también para poder reprimir cualquier tipo de reacción que pudiera realizarse a su llegada. En fin, la verdad es que es bastante inquietante esto. La manifestación fue incluso denunciada por el ministro laborista israelí de las minorías, Avichai Baberman, que la calificó de provocación destructiva. Sin embargo, fue autorizada por el Tribunal Supremo tras un recurso de los organizadores contra una prohibición de la policía, según los medios. Esta manifestación conmemoraba el vigésimo aniversario de la muerte en Nueva York del rabino Meir Kahane, inspirador del movimiento Katz, racista, antiárabe y legalizado en 1994. Bueno, y concluimos que Israel y Estados Unidos podrían estar negociando las fronteras, nos dicen, de un Estado palestino a cambio de renunciar a Jerusalén. Bueno, pues nos dicen que Israel estaría llevando a cabo negociaciones secretas con Estados Unidos sobre las fronteras que tendría un futuro Estado palestino, según informó este viernes el diario Aksar al-Wasar. Según este periódico, con sede en Londres, fuentes palestinas confirmaron que Israel aceptaría que se constituya un Estado palestino a cambio de la cesión de territorios palestinos de Jerusalén. En concreto, Israel obtendría estas tierras durante un periodo de entre 40 y 99 años. Fuentes palestinas confirmaron al periódico que las conversaciones surgieron por iniciativa estadounidense y la autoridad palestina ha sido informada recientemente de las negociaciones, aunque no ha trascendido más detalles de las mismas. Una fuente egipcia confirmó al rotativo que las negociaciones están transcurriendo en secreto para salvaguardar el proceso de paz, nos comentan. Por su parte, el gobierno estadounidense se negó a hacer declaraciones al respecto. Bueno, resulta bastante gracioso que encuadren el hecho de negociar Israel y Estados Unidos las fronteras sobre los requisitos que le salga de las narices. Eso es. y decir que esto son negociaciones de paz, cuando sabemos de sobra que Jerusalén hace mucho tiempo que está en manos de las autoridades israelíes y que están construyendo ilegalmente desde hace muchas décadas asentamientos ilegales en todas las zonas que circundan Jerusalén, con lo cual, bueno, meter esto como contenido de negociaciones de paz resulta obsceno. Sí. Bueno, jarraian etenalditzo bat egingo dugu Turab taldearen kanta bat entzuteko. Turab, lurra da arabieraz, 2004an sortu zen talde hau, eta 7 lagunek osatzen dute. Musikaldetik Palestinako doinuak jorratzen dituzte, eta euren kantetako gaiak Palestinako eguneroko bizimoduari lotutako gaiak izaten dira: politika, okupazioa, pobrezia, maitasuna, eguneroko bizitza. Nazten dituzte zenbait ritmo, besteak beste Palestinako musika tradizionala, arabiar musika, eta bestelako ritmo modernoago batzuk, reggae, latin and jazz. Jarraian entzungo dugun kanta 2006an argitaratutako Hada Leil diskatik ateratakoa. Entzun dezagun beraz, Tura. Ali, lola al-alif wal-ba, bada'at ahwali. Uinek ez duten ugari, ez dago ezirik, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Ba, lehen komentatzen genizuen bezala, egunotan ospatzen ari da Palestinan nazioarteko hezkuntzaren gizarte foroa, urriaren 28an hasita eta urriaren 31 arte Palestinako, Zisjordaniako 48ko eremuetan eta Gazako zenbait tokitan batera. Alase irakurtzen genuen rebelion.org webgunean. El Foro Mundial de la Educación tiene lugar del 28 al 31 de octubre en Palestina como parte del programa del Foro Social Mundial. Arrojará luz sobre diversos problemas sociales y educativos y sobre los retos a los que se enfrentan las personas que luchan por la paz y la justicia en todo el mundo y más concretamente en Palestina. El foro será una plataforma para el diálogo más allá de las fronteras, para el intercambio de experiencias, discusiones teóricas, debate de ideas en torno al rol de la educación y su impacto económico, social, político y ambiental a nivel local, regional e internacional. El objetivo es ayudar a crear un nuevo mundo posible, desafiando la mentalidad dominante en la enseñanza, sus instituciones y sistemas, dominados como están por la economía neoliberal, la competitividad, la globalización de mercados, consumismo y dominación de los pueblos y la naturaleza. Además, el foro servirá de ayuda contra las prácticas de ocupación israelíes hacia los palestinos en general y hacia su educación en particular. El Foro Mundial de la Educación de 2010 reunirá educadores, profesionales, maestros, estudiantes, académicos, administradores, periodistas, sindicatos de maestros, activistas sociales y educativos y otros que estos días pues se reúnen en Palestina con el fin de un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se espera que asistan 5.000 participantes palestinos y 300 internacionales. Las sedes del foro están siendo múltiples, habiendo actividades organizadas en Haifa, en Ramallah, en Al-Quds, Jerusalén, en Gaza y también en el Líbano. La decisión de celebrar el Foro Mundial de la Educación en Palestina nace de la necesidad de comunicar la experiencia educativa de Palestina al mundo y viceversa. El foro no solo servirá como gesto de solidaridad para con Palestina, sino también como homenaje al poder de la educación para crear puentes culturales y prácticos y como una empresa capaz de liberar al hombre de la opresión y su relativo aislamiento. Se espera que este foro dé a los palestinos el derecho a un ambiente libre y democrático para una educación de calidad que esté a la vanguardia del debate educativo internacional. El foro pretende integrar a todos los refugiados palestinos que estén interesados en formar parte de este Foro Mundial de la Educación, dado que no pueden estar presentes debido a las restricciones de viaje. Todas las actividades en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, dentro de la Línea Verde, otros países árabes y el resto del mundo, se desarrollarán en paralelo y estarán conectadas entre ellas a través de videoconferencias. Pues bueno, durante estos días se celebran en estos de manera simultánea en estos distintos puntos. Habida cuenta pues de las dificultades de circulación de la gente, pues se hace tanto en los territorios del 48 como en Cisjordania, en Gaza y en otros países como el Líbano, y se están celebrando seminarios, actividades, campañas y bueno, pues un extenso programa de actividades. Sobre este tema entrevistaban en Mukawama Irratia, la radio Mukawama, Kawama Resistencia, una radio pues que produce el Centro de Información Alternativa en Jerusalén, en castellano, entrevistaban a Michel Barsavsky, cofundador de este Centro de Información Alternativa. Que nos cuenta pues su opinión y una serie de reflexiones sobre este foro de la educación en Palestina. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Entre el 28 y el 31 de octubre tiene lugar en Palestina el Foro Mundial de la Educación. Se trata de un hecho sin precedentes en Palestina y en el mundo árabe, que ha despertado grandes expectativas tanto a nivel local como mundial. Michel Barsavsky, miembro de la IC, nos contó en qué consiste el foro. Palestine is a place where human beings are living, and what is good and refreshing is that the Palestina es un lugar donde los seres humanos están viviendo, y lo que es bueno y refrescante es que el Foro Social Mundial sobre Educación sea en Palestina. No es un foro social palestino, sino un foro social mundial, un foro mundial de la educación en Palestina. Habrá un montón de temas, algunos estarán conectados con la ocupación, educación, educación bajo colonialismo, educación en contexto de guerra. Pero algunos tendrán que ver con temas que no están necesariamente directamente vinculados a la ocupación y a la guerra. Y esto es lo que es refrescante de este foro social en Palestina. De un lado, para mostrar que este es un país ocupado, víctima del colonialismo, pero, por otro lado, es una sociedad con retos sociales y problemas que tratar, como cualquier otro lugar en el mundo. I think personally I would point at two events. There are many. Personalmente yo señalaría dos eventos, aunque hay muchos. Uno es un evento que tendrá lugar en Ramallah y Haifa, organizado por dos socios franceses de la IT. Uno es la Unión Judía por la Paz en Francia y la otra es la Asociación de Trabajadores Magrebíes en Francia. Son socios muy cercanos entre ellos y buenos socios de la IT. Maghrebian workers in France, they are very close partners between themselves and good partners of the AIC. They will have two workshops, one the same workshop, one in Haifa. Habrá dos talleres, uno en Haifa y el otro en Ramallah, que tratarán sobre educación bajo colonización, puesto que la colonización no solo es directa, sino que está el tema de las comunidades en países industrializados como Francia, que son segunda generación de gente colonizada. Este es uno de los que tengo ganas de ir a escuchar. And this is one event I am eager to be there and to listen. And the other one is what Obgai and the AIC are organizing together, which will be a full day in El otro es uno que la IC y Obgai organizan juntos, que será un día entero en Belén, tocando una variedad de temas, conectando lo global con lo local, intentando responder a la pregunta de por qué Palestina es tan problemático, tan central en la resistencia global, en todo el mundo. Central in the global resistance throughout the world. First, it's important to have the World Social Forum process getting out. Primero, es importante tener un proceso de foro social mundial fuera de América Latina, por un lado, y de Europa, por otro lado. Oriente Medio y el mundo árabe en general estaban un poco marginados en el proceso. No porque nadie los marginara, sino porque es un área donde hizo falta más tiempo para tomar conciencia de la importancia de tener Palestina y el mundo árabe como una parte activa del proceso. To raise awareness about the importance of having Palestine and the Arab world as a part, an active part of the process. It took time, but I think we have made serious progress. Tomó tiempo y hemos tenido progresos importantes, y el hecho de que el Foro Social Mundial sea en Palestina, y el hecho de que no sea solo en Cisjordania, sino también en Gaza y en el Líbano, está contribuyendo a la globalización del tema palestino, de la misma forma que contribuye a la palestinización del proceso del Foro Mundial de la Educación. Of the World Social Forum process, there will be a lot of initiatives. Habrá muchas iniciativas que conectarán luchas locales y comunidades locales en lucha, con muchas delegaciones que vienen de todo el mundo, y una de nuestras responsabilidades como AIC es facilitar esta sensibilización y estos contactos. Lo que espero, y estoy seguro de que va a pasar, son contactos más directos y más experiencias compartidas que, entre otras cosas, harán que el trabajo de solidaridad en todo el mundo sea aún mayor y más eficiente. Solidarity work all over the world even bigger and more efficient. Ahorraor Michel Barsaskirin, Barsaskiren gogoetak. Eta, bueno, segurazki urrengo asteotan izango dugu aukera. Egunotan ospatzen ari den gizarte foro horren inguruko emaitzen berri izateko. Eta bertan jorratutako gaien berri eta gogoeten berri izateko. Lehen iragarri bezala, beste gai bati helduko diogu. Urriaren bukaerarekin batera azten da Palestinan olibaren usta garaia, olibak biltzeko garaia, eta horrekin batera urteroko itura da kolonoek bortizki erasotzen dietela palestinarrei, nolabait eragozteko olibak jaso ditzatela. Izan ere, olibek izugarrizko garrantzia daukate palestinarren ekonomian, edo palestinako populazioaren ekonomia, etzeko ekonomia hortan, oliorako, elikadurarako, eta beste bide bat izaten dira eraso hauek eguneroko bizimodua oztopatzeko. Entzungo dugu Telesur, Venezuelako Telesurren kontu honen inguruan argitaratutako albistea, eta izango dugu gero sakonean komentatzeko aukera. Y colonos israelíes afectan la economía en Cisjordania debido a la destrucción de los cultivos de aceituna. Esta temporada de cosecha, que va desde la primera mitad de octubre, ha sido una de las más violentas de los últimos años, con daños a más de 600 olivos e incontables casos de agresión física. De estos árboles de olivo provienen las aceitunas, un ingrediente básico de la dieta palestina, que además de estar incluida en sus platos, también se procesa para hacer el aceite. Pero esta cosecha quedó devastada luego que los colonos judíos cortaran sus árboles. Los colonos están liderando una campaña feroz, especialmente en contra de la temporada de cosecha en todos los territorios palestinos. No solo talan nuestros árboles, sino que también roban las aceitunas. Ellos son los que están impulsando estos actos. No es la primera vez que los palestinos en Cisjordania ven arruinada su cosecha. En los últimos 3 años, los israelíes han cortado o quemado cerca de 10.000 plantas de olivos, cultivados por los palestinos. Todo esto como parte de los ataques que se agudizan en periodos como el que corre, cuando se inicia la cosecha. La presencia de los colonos en constante expansión, además de perjudicar los intereses económicos del pueblo palestino, pisotea su soberanía. A Alaxe da, eta oliba jasotzeko palestinarrek pairatzen dituzten traben inguruan zenbait albiste jaso ditugu. Bai, ala esaten digu EFE agentziak argitaratutako berri honek. Oliveros palestinos cosechan en Cisjordania bajo la violencia de los colonos. Los agricultores palestinos en Cisjordania están viendo este año una de las campañas más violentas de la recogida de la aceituna, con múltiples ataques por parte de los colonos judíos contra árboles y los propios cosechadores. Poco más de dos semanas después del inicio de la temporada oficial de recogida, los hostigamientos por parte de los colonos se han multiplicado con métodos como la quema de árboles, la contaminación de tierras o agresiones a los campesinos. De esta situación se hizo eco recientemente el ejército israelí, que en un informe advertía que en 2010 está siendo el más violento de los últimos años. El último suceso de una larga lista de denuncias se produjo el martes pasado en el área de Deir el-Hatab, localidad palestina próxima a Naplusa, donde 660 olivos fueron contaminados con aguas fecales y desechos. Los vecinos palestinos acusan de este acto de vandalismo a los colonos de la colonia cercana de Alon Moré, que niegan las acusaciones. Hemos visto un incremento de la violencia superior a la de años pasados, confirmó a EFE Sharid Mikaeli, portavoz de la ONG israelí B'Tselem, que cifra en alrededor de 40 los incidentes de ataques a campesinos palestinos y daños a olivos en los últimos 15 días. El coordinador especial de la ONU para Oriente Medio, Robert Sherry, exhortó esta semana a Israel a actuar contra la violencia y el terrorismo llevado a cabo por los colonos y a garantizar que los asaltantes sean llevados ante la justicia. Por su parte, Saeb Erekat, jefe negociador palestino y asesor del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, acusó al gobierno israelí de ser cómplice de los ataques de los colonos contra civiles palestinos. Erekat denunció la indiferencia y completa colaboración de las autoridades israelíes con los extremistas judíos, la mayor parte de los cuales quedan impunes según denuncian las ONGs. Una de las familias afectadas es la de Slimán, residente en la aldea palestina de Farata, en el distrito de Naplusa, colindante con la colonia judía de Gilad. Nada Slimán, de 57 años, es propietaria de unas 2 hectáreas de olivares cercanos al asentamiento israelí y vive con su marido y sus 4 hijos de lo que sacan por vender el aceite que elaboran en la prensa del pueblo. Como cada año, tuvieron que coordinar con el ejército israelí los días que disponían para acceder a sus terrenos, pero cuando llegaron allí el pasado día 15 descubrieron que las aceitunas habían sido robadas y sus olivos quemados. Estallamos en lágrimas cuando vimos la tierra baldía. Desde 2002 los colonos de Gilead nos han estado persiguiendo durante la época de la cosecha, pero este año su comportamiento ha sido peor que nunca, explicó Nada. Su cuñado Salah, de 61 años y propietario de 4 hectáreas de terreno al este del pueblo, también ha sufrido pérdidas por el vandalismo de los colonos. El olivero lamenta que, desgraciadamente, los soldados protegen a los colonos en vez de impedir que actúen despiadadamente contra la tierra y la gente de Farata. Su mujer, Sumaya, añade que cada año los colonos aumentan lo que llaman zona de protección. El año pasado era de 2 kilómetros alrededor del asentamiento, este año es de 6, por lo que perdemos cada vez más olivos y dinero. Los colonos, afirma, han transformado el tiempo de cosecha en un momento de diversión y actividad familiar a un periodo inmiserable, lleno de miedo y preocupación por nuestra seguridad personal y la de nuestra tierra. El olivo es una de las más importantes fuentes de ingresos para el mundo rural palestino y símbolo de su conexión con la tierra, a la que se aferran con la esperanza de poder fundar algún día su propio estado independiente. En la última década, más de 500.000 de olivos y frutales palestinos han sido destruidos por israelíes, según datos del Movimiento Internacional de Solidaridad con Palestina, que organiza grupos de activistas internacionales para acompañar a los vareadores en la recogida y protegerles así de la violencia de los colonos. سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير أبواب اليوم أول يوم من باقي عمري تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير جواها. احنا كل يوم نكتب بنقول بدنا انسانية على منصوب عليه أعلام المثلى الأبدية. بوجه اتهامي لكل العالم. Sobre un tronco de olivo. ¿Por qué no, Tejolana? Porque todos los días estoy expuesto a la orden de arresto y expuesto hasta mi casa a que la policía la visite para su saneamiento. Porque no puedo ni comprar papel. Grabaré todo lo que encuentre. Grabaré todos mis secretos sobre un olivo en el patio de mi casa. Grabaré mi historia y los actos de mi drama, mis quejidos encima del naranjal y de las tumbas de mis muertos. Y toda la amargura que he gustado se borrará, un décimo tan solo de la dulzura próxima. Grabaré el número de cada trozo hurtado a nuestra tierra, los límites y el sitio de mi pueblo, las casas de sus gentes destruidas, mis árboles arrancados y todas las flores silvestres pisoteadas. Los nombres de los que se han hecho maestros en retorcer mis nervios, los nombres de las cárceles, toda clase de argollas que me ataron las manos. Grabaré los dosieres de mis guardias y las injurias todas vertidas sobre mí. Escribiré Kurf Kasim, no te olvido. Escribiré Der Sayin, hunde en mí tus recuerdos. Escribiré Llegamos a la cima de la tragedia. Grabaré todo lo que me cuenta el sol y la luna me dice quedamente, lo que canta la alondra sobre el pozo dejado por los amantes, para acordarme bien. De pie continuaré grabando los actos de mi drama y todas las etapas del desastre, del grano a la montaña, sobre un olivo, en el patio de mi casa. Taufik Sayaz. Para acabar, como hacemos cada semana, con un pues con una nota de esperanza, hacemos un repaso a los frutos que ha dado a lo largo de las últimas semanas pues la campaña internacional de boicot en distintos puntos del mundo. Bueno, pues nos hacemos eco de los activistas que fueron absueltos por un boicot a Israel el día 18 de octubre. Tuvieron el juicio. Nos cuentan que las 9 procesadas por presuntos desórdenes públicos por la acción de boicot a Israel en el Circo Price han resultado absueltas, como decimos, en la jornada del 18 de octubre. Nos comentan que poco más de media hora duró el juicio en el que se procesaba a las 9 activistas por la acción realizada en junio de este año. Adiz nos comentan que a pesar del considerable despliegue policial, de entre municipales, nacionales, secretas, había de todo, y de guardias de seguridad, a las 10:30 de la mañana, medio centenar de personas se han concentrado en apoyo a los procesados ante las escalinatas de los juzgados de Plaza Castilla. En Madrid. Al final, la concentración ha dado comienzo al juicio. Los activistas han reconocido su participación en la acción del 24 de junio, que se desarrolló en las puertas del Circo Price, en el que iba a tener lugar la conferencia en Financing Innovation de Israel Experience, y en la que pretendían protestar contra la existencia de eventos comerciales orientados a facilitar la inversión de empresas españolas en Israel. En la acción participaron unas 60 personas, de las que solo 9 fueron encausadas y que se autoinculparon junto con otras 60 más en este proceso. El juzgado ha estimado finalmente que la protesta se marcaba dentro del derecho a la libertad de expresión de las y los participantes y ha dictado la absolución de los mismos. Por cierto, esta misma semana hemos sabido también que la compañera de Comité Internacionalista, que el pasado 28 de octubre saltaba el campo en un partido del Maccabi de Tel Aviv en Gasteiz, pues lo hemos sabido por la prensa, porque a ella todavía no se le ha notificado, curiosa manera de enterarse, pues que se le ha impuesto una sanción de 3.001 euros, con lo que pues se considera falta grave, y me imagino que, como en ocasiones anteriores, pues se le imputará la exhibición de simbología terrorista. Bueno, y acabamos con un pequeño resumen de alguna de las fechorías del ejército israelí en territorios palestinos. Bueno, por ejemplo, nos dicen que dos ¿en miembros... ¿En qué periodo, perdona? Pues en la última semana. Dos miembros de la resistencia palestina fueron asesinados por las fuerzas de seguridad israelí, un civil palestino herido, un niño palestino herido también. Detuvieron a 5 manifestantes, de entre ellos 2 defensores de derechos humanos israelíes. También, bueno, 2 civiles palestinos, incluyendo un niño, fueron heridos. También hubo 34 incursiones en comunidades palestinas de Cisjordania y 5 incursiones en la Franja de Gaza. También se detuvo a 7 civiles palestinos, incluido un miembro del Consejo Legislativo Palestino. Bueno, también las fuerzas de seguridad israelíes intentaron desmantelar una tienda en el pueblo de Silwan y arrestaron a un niño palestino que fue atropellado por un colono israelí en el pueblo de Silwan, en el mismo pueblo. También colonos israelíes incendiaron una escuela en Nablus y otros colonos confiscaron una excavadora y un camión en el pueblo de Beit Umar, al norte de Hebrón. Bueno, también más colonos prendieron fuego unos 100 donums, que es, bueno, es una unidad de medida palestina de tierra agrícola, cerca de Nablus, y quemaron al menos 600 árboles cerca de Belén. Y bueno, Israel comenzó a construir 350 viviendas en asentamientos ilegales en Cisjordania. Este es el resumen del reporte semanal que realiza el Centro Palestino de Derechos Humanos. Eta honen bestez, hau izan da dena gaurkoz. Bakizuek gaur 8 hemen izango gaituzuela, berriz ere, Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Bestalde, badakizu errepikapena, saioaren errepikapena, tastaz irratiko guinen bitartez entzungai dagoela igandean, eta interneten bidez, une oro, irubebikoitzaherriak.org webgunean. Izango gara beraz, datorren astean. Aio! Agur!